Es turno ahora de la sección de Real de AC. Hoy lunes toca Vizcaya. Vamos a hablar con Óscar Aranda. ¿Caixo, Óscar? ¿Caixo, Egunon? Egunon, Salanzade. ¿Qué traes para nosotras ahora? He visto que tienes temas muy potentes. Bueno, potentes, sí. Siempre hay temas potentes que ocurren en territorio vizcaíno. Y en esta primera parte de la corresponsalía, para empezar, nos vamos a centrar en dos proyectos, por el significado que tiene y también por las movilizaciones que está habiendo, para la construcción de variantes. Bueno, se supone que permiten la descongestión del tráfico y su disminución, pues, en el número de coches, con la creación de ramales en dos sitios, en el barrio de Las Carreras, que pertenece al municipio de Abanto y Ciérvana, a medio camino entre Musquiz y Gallarta, donde está Musquiz, donde está Petronor, y de ahí la necesidad de construir esta variante por toda la cantidad de camiones que pasan, y por otro lado, pues, en Ermua. Dos lugares con muchos kilómetros de diferencia, pero en los dos con un fuerte movimiento vecinal para solicitar la creación de estas variantes y así mejorar, pues, bueno, su calidad de vida, con la reducción drástica del paso de camiones y miles de vehículos diarios por estas, porque encima pasan por arterias principales en estos dos enclaves. Son las dos, pues, en el caso de Las Carreras, es que pasa por la, está hablando de generar una variante de la Nacional 634, que es esta carretera enorme que va desde Irún hasta La Coruña, y que pasa por en medio de este barrio de Las Carreras, y en Ermua también, pues, una carretera principal que recorre el pueblo y que tiene un paso de camiones diarios tremendo y que necesita por la creación de estas variantes. Bueno, en el caso de Las Carreras, la plataforma creada se denomina Stop Variante de Las Carreras, porque surgió precisamente tras la aprobación del proyecto inicial, al cual se oponían desde esta plataforma, porque dicen que fue diseñado sin contar con sus vecinos y vecinos, sin participación ciudadana entonces, y porque tenía unos efectos graves y irreversibles para su población. El proyecto presentado, pues, dicen que no se ajusta a las necesidades del barrio porque tiene poca accesibilidad. Parece que está pensada para que solamente los camiones de Petronor pasen, pero no para que accedan los vecinos y vecinas, teniendo que alargar, pues, por varios kilómetros esos trayectos, porque no tienen ni salidas adecuadas, por lo menos en este proyecto. Y entonces, cuando se pide la paralización de este proyecto y la creación de otro más acorde a sus necesidades a través de un proceso participativo, se encuentran con la cerración del Ayuntamiento de Abanto Ciérvana, gobernado por PNV y PSE. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues que la oposición vecinal, aumentando, empiezan las movilizaciones muy importantes, y el Ayuntamiento, pues, se ve obligado a cambiar de opinión, a admitir la consulta popular y a proponer un soterramiento incluso de la vía proyectada. Y hace dos semanas se presentó en Juntas Generales un nuevo proyecto con el que se quiere dar respuesta a estas peticiones vecinales y generar, pues, menor afección en las viviendas y en su entorno. Entonces, el proyecto ahora que se va a plantear, que se está presentando en estas fechas, es un recorrido de 1,2 kilómetros, gran parte de ellos a través de un falso túnel, y costará casi el doble que el proyecto inicial, unos 31 millones de euros. Nada que ver, pues, con otras propuestas que hemos hablado otras semanas, de la subfluvial, y seguramente con muchas menos necesidades para construir esta carretera, que va a costar 400-500 millones de euros, para que veamos las cantidades que a veces se nos hacen grandes, hablar de millones de euros y que no sabemos bien cómo. Bueno, y ahora está, este nuevo proyecto está en fase de exposición pública y también de reuniones informativas, y dicen que una vez recabados todos los datos de opinión de la ciudadanía, ahora sí se hará una consulta popular. Es decir, conclusión, la lucha emprendida por esta plataforma, pues, está dando resultados. La unión hace la fuerza, y lo que anteriormente decía desde el Ayuntamiento, que era imposible, que no se podía hacer, que era mucho dinero el proyecto que hacía, pues ahora, cuando se junta la gente, pues parece que se vuelve posible, ¿no? Ahí, por la necesidad de movilizarnos que tenemos, pues, para conseguir los objetivos que nos ponemos en marcha. Y en Ermua, pues, está pasando algo parecido, pero quizá el tembleque del Ayuntamiento ha sido mayor tras las movilizaciones sobre todo en 2023 y 2024, de la plataforma que se llama Variante Ahora o Provariante, que incluso hizo dudar de la permanencia del bipartito PSOE-PNV en este municipio. Claro, porque cuando las elecciones del 2023 todos los partidos subieron considerablemente de votos, menos PNV y PSE. Y vale, y lo del PNV pues puede achacarse a un fenómeno pues más global, ¿no? Por la bajada de votos que tuvo en las últimas elecciones municipales del PNV en toda la comunidad autónoma vasca, pero el PSE en Ermua fue una bajada muy llamativa. Y se dice que es 2023 pues la bajada más importante y la que menos votos ha tenido de los últimos 40 y pico años desde que empezaron las elecciones municipales. O sea que y dicen que es motivo sobre todo de por esta cerrazón que han tenido o esta dejada que han tenido en la construcción de esta variante y sobre todo de las movilizaciones que ciudadanos que ha habido que han señalado la dejadez del ayuntamiento con este tema. Claro, desde la plataforma Provariante pues les achacaban, como ponían en carteles, que no habían hecho nada, nada de nada, decían los carteles, en 4 años, y vas teniendo en cuenta que en diputación, pues que gobiernan los mismos partidos, que en Ermua, ¿no? Y tras ver las orejas al lobo en 2023, tras los resultados electorales, pues se han puesto manos a la obra, ahora y así, parece ser que hace falta este tipo de consecuencias para que empiecen a hacer algo, y han empezado los trámites y las reuniones con diputación. Pues que durante todos estos años atrás pues han estado ausentes. Y hay que recordar que este proyecto de variante es la segunda fase, porque la primera fase, que costó también años realizarla, y que incluso se tuvieron que hacer manifestaciones, pero esta vez protagonizadas por el alcalde de entonces, Carlos Histórica, que incluida, pues incluso tuvieron que ir a Bilbao a hacer una manifestación, en coche, en autobuses organizados, tal. Bueno, parece ser que Diputación tiene prioridades, como vemos, con un tipo de carreteras que muchas veces no corresponden a las necesidades de la población, como grandes infraestructuras como la Supersur o la Subfluvial, y en otro caso, cuando son variantes que sí que responden a necesidades de la población, pues es que no, ni se tienen en cuenta. Bueno, pues en esta segunda fase quizás sea más importante su realización, porque desviaría todos los camiones de los polígonos industriales y que en la actualidad pasan por el mismo centro del pueblo y una situación insostenible, ¿no? Y que sería, yo creo que es el único caso de Vizcaya con el tipo de población que tiene Ermua, que tendrá unos 15.000, 16.000 habitantes, que con este tamaño y que todavía no haya no se haya hecho ni un proyecto de variante para quitar todo ese tráfico del centro del pueblo, que es algo incomprensible, ¿no? Vale, pues esto sobre estas dos variantes queríamos comentar. ¿Pasamos a otro tema? Sí, sí. Había leído que nos vas a hablar del nuevo caso, nada menos que contra la trata de mujeres en Baracaldo. Pues sí, en Baracaldo en los últimos años está ocurriendo, es algo como llamativo, porque en otras localidades no ocurre, ni tan siquiera en Bilbao, que es igual donde se puede concentrar más en más este tipo de cuestiones, pues esta semana pues ha conocido un nuevo caso de trata de mujeres en Baracaldo, y eso, como decimos, que se suma a más de decenas de situaciones de este tipo, donde la Policía Nacional pues destapa a bandas organizadas, en muchos casos internacionales, que se dedican a la explotación sexual, captando mujeres generalmente de países de Latinoamérica como Colombia, Paraguay o Brasil, con la falsa promesa de conseguir un trabajo y que al final pues son obligadas a ejercer la prostitución, y solamente en el momento en el que se escapan y denuncian su situación, pues es cuando la policía interviene, ¿no? Y así lo denuncia la Asociación Feminista Arguitan, que acusa al Ayuntamiento de Baracaldo pues, de inacción, de dejadez también, y de mirar hacia otro lado ante estas situaciones. Claro, que es algo sangrante, que tantas situaciones que han ocurrido en los últimos 2 años. En mayo de 2012, 16 mujeres fueron liberadas de estas bandas. En diciembre de 2019, 12 mujeres. En enero de 2020, 4. En junio de 2020, 4 mujeres. En abril de 2022, 3. En junio de 2023, 9 mujeres. En octubre de 2024, 4 mujeres. Y vemos, bueno, pues que se trata de bandas internacionales diferentes que son desarticuladas, pero aparecen otras. Bueno, la verdad es que hay una situación como bastante complicada en Baracaldo con este tema, ¿no? Uh-huh. Vale, y ya un último tema, tratamos y ya pasamos a la agenda. Venga, estupendo. Vale, venga, pues para acabar, pues bueno, hace unas semanas hablábamos de bueno, de la situación problemática que vive en el barrio de Torroja, con empresas contaminantes que bueno, pues que sabe de Profensa, que bueno, pues que pedía a la población pues que dejasen su actividad o que se pusieran a otro lado, ¿no? Para evitar la cantidad de malos olores pues que tienen que soportar y que son visibles, ¿no? Incluso calificables por medio de todos los sensores que han puesto en marcha, que bueno, ya hablábamos otras semanas. Bueno, pues después de años de estas movilizaciones en Torroja, pues estos efectos contaminantes de estas empresas, pues ahora van a ser trasladadas al puerto de Bilbao. ¿Y qué pasa? Pues que ahora casualmente pues se encuentran con la oposición del Ayuntamiento de Guecho, gobernado por el PNV y PSE, que no quieren recibir los malos olores que generan estas empresas que antes estaban en Torroja. Qué casualidad, en cambio, cuando se les pedía un posicionamiento a estos mismos grupos políticos PNV y PSE en Bilbao, pues decían que no pasaba nada, que eso era una broma, que eso era una mentira, que vecinos y vecinas eran personas con sensibilidad extrema con el tema de los olores. Ahora, cuando lo llevan a Guecho, estos mismos partidos dicen que no, que vengan ahí, que esas empresas que no las quieren para su territorio, ¿no? Pues vemos a veces cómo cambian las cosas, ¿no? Uh-huh. Vale, y nada, pues pasamos a agenda ya, ¿vale? Vale, estupendo. Vale, pues en agenda, y hoy mismo hay una movilización contra la guerra y el militarismo en las capitales de Euskal Herria, y la de Bilbao pues va a ser hoy a las 7 en la Plaza de la Herria. Este jueves en Cavia, en un espacio ocupado en Guecho, va a haber una charla con el nuevo libro de Austán Zelaieta, La Ertzaintza que viene, va a ser a las 7 de la tarde. El sábado, Luis Michel, otra presentación de un libro. Luis Michel está en la librería, que está en la calle Elcano. Va a haber la presentación del libro, un libro sobre Maravillas Lamberto, y con su autor estará, que es Xavier Sustarregui, y va a ser a las 12:30. El sábado va a haber dos conciertos, uno en la Kelo, un festival hardcoreta con 5 bandas, en apoyo a Charrasca, Gaztetxea, pues que hace unas semanas sufrió unos destrozos y también robos. Algunos grupos como Crimen y Castigo, que ensayan ahí en Charrasca, Gaztetxea de Basauri, pues le robaron casi todo el material, unas pérdidas de miles de euros, y que bueno, iban a hacer este festival de apoyo en Gaztetxea de Santurce, y también va a haber otro festival en Charrasca con este motivo. Y para acabar, pues bueno, pues estamos ya en carnavales. Y como, bueno, pues en algunos lugares se adelanta, en Deusto ya han sido este fin de semana, carnavales en sí, es el sábado de carnaval es este sábado, pero bueno, en Bilbao por lo menos, pues se está, lo hacen una semana después, Santucho una semana después, o sea, cada barrio se organiza como puede, como quiere, y bueno, los carnavales que siempre tienen este carácter popular, y en muchos casos, en muchos barrios y pueblos autoorganizados. Y bueno, y queremos destacar las actividades que hace Bilboco con Parkrack, que bueno, que incluso pues eligen personajes que representarán estas fiestas, que son Farolín y Tarambolas. Este año Farolín va a ser de su cámara, teatrero de Cugubilcho, y por Abertzolari y Ana Bartra. El sábado ya fue el concurso de coplillas, y este jueves pues va a ser la bienvenida y el juicio público que van a recibir Farolín y Carambolas, ¿no? Dentro de las actividades de carnaval. El sábado propiamente pues ahora serán los desfiles de carnaval, hasta el martes a la noche, bueno, pues que será el entierro de la sardina, y todo ello pues organizado por Bilboco Comparsa. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Estupendo, Óscar, pues es que ricasco. Vale, pues hasta la semana que viene entonces. Venga, hasta el lunes que viene. Besarga. Vale. Por favor.